olvidar esos malos recuerdos que me dejó ese amor traicionero. Hoy vamos a cantar, hoy vamos a bailar al ritmo de mi cumbia. Que llegue un nuevo amor verdadero y que el dolor se vaya bien lejos. Hoy vamos a cantar, a reír, a bailar al ritmo de mi cumbia. Ahí viene el amor cantando y se va el dolor llorando y mi corazón gritando que viva el amor. Ahí viene el amor cantando y se va el dolor llorando y mi corazón gritando que viva el amor. Traicionero, hoy vamos a cantar, hoy vamos a bailar al ritmo de mi cumbia. Que llegue un nuevo amor verdadero y que el dolor se vaya bien lejos. Hoy vamos a cantar, a reír, a bailar al ritmo de mi cumbia. Ahí viene el amor cantando y se va el dolor llorando.